Con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Llegó el momento, claro, 14 horas ya con 6 minutos. Onda Deportiva aquí en Radio Sago 96.5 FM. Luis Avendaño Loaiza, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael Orlando. ¿Qué le parece la energética? ¿Le sube el ánimo o todavía no hace efecto? Solamente para beber, el ánimo lo tengo siempre ahí, señor. Claro. Soy energizado, claro, naturalmente. Claro. Oye, a mí el agua de una vertiente me da energía. ¿Sí? Por lo tanto, gracias en todo caso. ¿El Mudai? El Mudai fermentado. Esa es su bebida energética. Sí. El Mudai. El Mudai fermentado, la chicha de arveja, señor. ¿Y la Juan chicha Carlos? Manzana? No me gusta. ¿Y la chicha mosco? Sí, señor. La chicha de pera. Pero la chicha de mosco o chicha o de miel, como uno dice, es tan dulce como la chicha de kiwi, señor. Como mi persona, dice. Así de dulce. Pero no te das cuenta cuando la dulzura simplemente corre el telón del horizonte. Juan Carlos Palma, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafael Orlando Huaitro. Buenas tardes también a todos los amigos. Decir, como es habitual a esta hora, mentes ágiles, voces documentadas al servicio del deporte. Ya, comenzamos, señoras y señores. ¡Hola! Hola, hola. Para usted que viene llegando recién a nuestra sintonía, le damos la bienvenida en nombre de Correos Chile, aquí en Onda Deportiva de Radio Sago. ¡Ja! Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Claro que ya se viene la Navidad, muchachos. Importante, Correos Chile. Parte de los titulares en el día de hoy. ¿Será Octavio Paz la solución en Deportes Puerto Montt? Oye, pero se vienen... me contó un pajarito por ahí que se vendría un jugador de Valdivia. Bueno, tenemos por lo menos dos o tres, se avisora uno más, serían cuatro. Ayer estábamos conversando con los muchachos, serían cuatro los refuerzos que necesita Deportes Puerto Montt Palma, o unos seis, dices tú. Pújale diablo. ¿Ya? Yo creo de que con seis. Con seis, ¿cierto? Seis, al menos se le da un nuevo rostro. Y las exigencias pueden ser mayores. Claro, te cuento, Palma, que vamos a tener a Claudio Bustamante de la Comisión Fútbol conversando con nosotros, porque se acerca la Navidad. Además, el saludo muy especial. Te invito, Luis Avendaño, a Servicio Eléctrico del Sur. Ah, yo pensé que me iba a invitar a almorzar. Depende de tu gestión. Depende de tu gestión, señor. Envía WhatsApp rapidito ahí. Servicio Eléctrico del Sur. ¿Por qué no te vas afuera a toser? Yo pensé que tenía el micrófono abajo. Hay gente almorzando. No seas cochino. Sí, Servicio Eléctrico del Sur. Ahógalo. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Su propietario y personal desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo. AG Performance, taller integral multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de camionetas y autos. Estamos en Presidente Ibáñez 1133, camino al ERCE. Su propietario y personal desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Juan Carlos Palma, partimos con novedades. ¿Tienes algún antecedente? Nuestro puertito se sigue armando. Está en statu quo. Luis Avendaño. Está vendiendo el reloj. ¿Está vendiendo un reloj? A ver, Palma, préstelo para acá. No, este no se vende. Tiene un cariño especial. ¿Ya? Bonito el reloj de Juan Carlos Palma. ¿Ladrón de los robaste? Fue la entrega. El último instante que estuve como activo en la Caja Los Andes. Parece que es de verdad, porque es medio pesadito. Sí, un Seiko. ¿Sí? Estuve uno hace un par de años. Lo quemó. intenté hacer fuego con él. Ya. No, buen reloj. Señoras y señores, comenzamos a analizar Deportes Puerto Montt. ¿Hay alguna novedad, Juan Carlos Palma? Mientras hago el enlace con Claudio Bustamante, ¿tienes algún comentario, Luchito Avendaño? En Deportes Puerto Montt nada, en Copiapó las últimas 12 contrataciones, y con esto ya completan 8 rostros nuevos. Carlos Alfaro como segundo arquero y Alejandro Quiero, que es un mediocampista de Unión Española. ¿En Copiapó? En Copiapó. En Cobreloa, los importantes estaban a la espera del resultado de las elecciones. Fue reelecto Walter Aguilera. Walter. Walter, como usted quiera. Sí, de acuerdo a cómo le acomode. Fue reelecto presidente por 3 años. Y la última incorporación de Magallanes es el defensa central, el que jugaba, el haitiano que jugaba Santiago Morni llega el otro, el que hacía pareja en la selección de Haití, que estaba jugando en el fútbol de Taiwán. El ¿cómo se llama? El capitán, digamos, de la selección de Haití. Sí, es el que llega ahora al elenco bohemia. Ya. Sería bueno, o sea, yo no sé qué tan alto es el nivel que tienen esas ligas de Centroamérica, la liga de primera división, pero yo me acuerdo de, ¿te acuerdas de Dwight Pesarossi, el portaaviones, correcto. ¿Te acuerdas? Sí. Ese también venía de Centroamérica, uh-huh, y también hizo muchos goles aquí en Chile. Un panameño también. Sí. Me parece que han llegado varios jugadores, inclusive un costarricense, han estado entre otros los equipos de la, especialmente los equipos de la primera vez, además de que son jugadores que vienen con el espíritu a esforzarse y abrirse paso, que es un antecedente no menor a tener en cuenta, sobre todo cuando se le extiende contrato. Yo la verdad es que no sé qué tan amplio o qué tan grande será la liga chilena, digamos, en comparación con la otra, digamos, no lo desconozco, pero seguramente esas ligas en algún momento serán inferiores o serán iguales o se equipararán con la liga del fútbol chileno, porque claramente, por ejemplo, si la comparamos con la liga argentina son bastante inferior, pero con la chilena, esas ligas de Centroamérica, ¿cómo irán? ¿Irán a la par o serán inferiores? Y que es totalmente relativo. Porque, por ejemplo, con ranking, lógico de que es inferior. Pero en el 1-1, por ejemplo. O sea, pero es inferior en selección, porque la selección chilena no representa el nivel del fútbol chileno. Por eso te digo, o sea, por eso hablo de liga, no de selección, porque la liga, pues, no sé cuántos clubes hay, lo desconozco. Pero, por ejemplo, de 16 equipos, de 15 equipos, no sé cuántos tendrán. Último día, nos vamos de Puerto Montt. Vamos al circo. Pasen a ver el circo. Y no sé, Andrés Quinchamán en las alturas. Ve al mejor equilibrista. Eso decía el circo, Andrés. Estamos acá con el departamento de prensa de Radio Sago, muy cerca. El Casa Noticia en vivo. Ya, sigamos. Ahí sí, se cerró. Ahora sí. Se cerró la escotilla. Claro, y no sé si es que serán como liga superior a la chilena, pero de 100 o de 200 jugadores, ¿cómo no irá a haber al uno o dos que sean exportables, digamos, que funcionen acá en Chile? A ver, como los venezolanos, los venezolanos los que han traído son buenos. Todos han dado resultados, inclusive los panameños. Estimados amigos contertulios, les contaba de que don Walter Aguilera, o Walter para otros, fue reelecto. Inmediatamente ya se registró el contrato de Víctor Rivero, que llega de Unión Calera. Y en el día de hoy se resuelve la situación de Rafael Viotti de Santiago Wander, Felipe Salina, Fernando Saavedra y Gonzalo Adán, todos ellos de Unión Calera. Ya, esos son los movimientos de las grúas en lo que es la primera vez. En el concierto local están practicando los muchachos ahí, bajo la atenta mirada del técnico Fernando Vergara, y ya preparándose para el viaje, que en realidad no va a ser tampoco demasiado extenso. Siete días a la zona central. ¿Siete días suficiente, muchachos? Mire, la verdad le voy a ser sincero, y pienso personalmente de que para ir a estar 7 días lejos, habló en algún momento el señor Gaete que iban a, que la gran necesidad de irse a la zona central era para jugar partidos con equipos de nivel y no jugar con equipos de la zona que fuesen amateur, que cae de cajón. Lo dijimos aquí, claro, al comienzo del campeonato de este año. Lo dijimos que no tenía sentido, no había nivel para estar acá. Pero si se van a ir 7 días, donde estimo que en 7 días no van a jugar 3 partidos, me parece demasiado poco. No sé si surge efecto, a lo mejor para el historial y para el diploma final de este directorio va a decir de que por primera vez, o no sé cuántas veces habrá hecho. Se fue a la zona central a hacer una pretemporada. Sabes que tengo una duda ahí con respecto, y quiero ser ignorante hasta este instante. Vas a tener 7 días de trabajo, ¿cierto? Sí. En esos 7 días vas a tener encuentros amistosos. Sí. Pero, ¿y qué pasa cuando estés trabajando la carga física? ¿Cómo vas a tener un partido amistoso cuando ahí entras a correr ya a exigir tu físico? Y los que saben de esto dicen que en la carga física, por eso es que hay equipos, hay países, que la mayoría de los equipos competitivos, estamos hablando de Brasil, Argentina y otros, hacen no tanta carga física porque la musculatura se resiente al exigir tu físico, aunque sea en un partido amistoso. Y en 7 días, no sé si cabe ahí, o yo soy el que no me manejo en el tema. O sea, supuestamente... Y en lo informado dice que comenzaron estas personas a trabajar el día 17 de diciembre. Ya están trabajando, pero están trabajando los que ya estaban a cabo. Más los cadetes. Y ese trabajo, agrego otra pregunta. ¿Ese trabajo que están realizando es carga física? Debería ser carga física. No, pero está bien que hagan las cargas físicas y todo eso, pero ¿quién lo está haciendo? O sea, no veo yo que haya una... no está el plantel completo. No. Los que vengan llegando ahora, por ejemplo, se contrató a Octavio Pozo. Al otro Gauna. ¿En qué condiciones perfecto, llegan? Pero ya, vamos a sostener una campaña con 2 jugadores, un volante de quite y un volante con llegada. Me parece que estaría mal, digo yo, no sé. Porque haciendo un poquito recuerdo, Luis, cuando Provincial Osorno estaba en la primera división, se iban, no muy lejos, se iban a Quilagagüín, pero era el plantel que ya estaba completo. Ahora mire, iban a trabajar completo, dijo, para enfrentar el campeonato. Y colocó su preparación física o la pretemporada. ¿La hace igual completo? Sí, y algunas veces venía acá a Llanquihue. Sí. Ahora, sí. Ahora si van a ir el día 7 de enero allá a la zona central y ya van a hacer partido amistoso con los jugadores que ya tienen acá. Está bien, pues, o sea, si ya llevan haciendo un trabajo ya desde el día 17, que no sé qué trabajo están haciendo, no me consta tampoco porque no lo sé. Y bueno, podría ser, pero nos vamos a ver al Deportes Puerto Montt en formación y sacando el limpio a lo que se espera para el campeonato del 2019. O sea, vamos a ver un Deportes Puerto Montt parchado. ¿Me permiten un poquito? Les cuento, La Serena acaba de subir la información, está completa, ya con contratos firmados, ahí está como técnico, digamos, Luis Marcoleta. Los nuevos refuerzos son Christopher Díaz de Curicó Unido, José Luis Silva de Cobreloa, Michael Silva de Ñublense, Pedro Carrizo, el arquero titular de Santiago Morning, Francisco Román de Copiapó, Pablo Brajicán de Alianza Petrolero, y en el día de hoy se resuelve con Marco Viscopovich, Facundo Gómez, Matías Caiz y Jorge Ampuero, el que era el capitán de Unión Española. Ese es Jorge Ampuero, el que conocemos. Sí, pues, ¿ya? El capitán de Ampuero. Melipilla también acaba de subir, ya está listo. Mario Pardo y Francisco Ayala, ambos de Coquimbo Unido, eran los titulares. Nicolás Peranich de San Marcos de Arica, Joaquín Moya de Barnechea, Cristian Magaña de Deportes Copiapó, Boris Lago de Trastandino, Miguel Sangüesa de Cobreloa, qué buen jugador es ese, Milton Alegre de General Velázquez. Ahí está, ahora usted oye Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 FM. Bus Norte nos acompaña. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar y desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Luchito Avendaño, ¿qué pasa? Sí, mira, en este momento estoy en contacto con Patricio Ulloa. Patricio Ulloa era uno de los preparadores físicos que tuvo Deportes Puerto Montt. Sí, señor. Mucho tiempo, jugador de Deportes Puerto Montt igual en cadete. Y lo tengo aquí en contacto. Porque él, le voy a preguntar en realidad, y ustedes igual, para que salgamos a la duda, ¿qué en definitiva necesita una pretemporada de un futbolista profesional? Me parece. Patricio, buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado. Hola, buenas tardes. Mira, te escuchaba con respecto al periodo de temporada, más que nada es como poner hacia adelante rango, poner en un estado de forma a los jugadores para lo que se viene la temporada. En muchos casos se le hace una carga extrema para soportar lo que el año, pero adelante rango es la puesta en forma del deportista. Las cargas físicas, ¿cuánto tiempo demora eso? Es que, generalmente en temporada, entre 6 a 8 semanas más o menos se toman de ese periodo. Obviamente todo eso tiene un test de cada jugador, obviamente, por edad y por no, todo. Sí, pero hablando de jugadores profesionales, más o menos entre 6 a 8 semanas tenéis para prepararlo. Hoy en día generalmente los deportistas, los futbolistas profesionales, en este caso que me tengo que trabajar con futbolistas de primera división, el futbolista de primera división no se van de vacaciones, si bien es cierto, se van de vacaciones, pero no es que no dejen de hacer nada. Ellos no pierden la condición, no pierden la forma, porque ellos generalmente se están entrenando, tienen su personal training propio, llegan a una pretemporada y en la pretemporada tú lo exiges y ya están para hacer todo lo que se requiere. Hoy en día el futbolista está mejor preparado que antes, a mi modo de ver. Patricio, tú en este momento ¿en qué equipo estás trabajando? Bueno, ya estoy trabajando en Curicó Unido, se encuentra en la primera división del fútbol chileno. Patricio, y lo otro, ¿ustedes cuándo comienza su pretemporada? Mira, nosotros partimos el 3 de enero. Lo que nosotros vamos a hacer con respecto a lo mismo, nosotros partimos el 3 de enero, estamos aproximadamente una semana que entrenamos, en mi caso particular procuré que el jugador se adapte nuevamente al tema del entrenamiento, lo empiezo a cargar gradualmente, y ya al cabo del día 8, el día 9 de llegado del entrenamiento, lo que hacemos es como que someterlo a carga extrema, los concentramos, trabajamos en triple jornada, por lo menos durante una semana estamos trabajando en triple jornada, y posterior a eso empezamos a manejar, a bajar las cargas, subimos y ahí vamos jugando con todo. Utilizamos mucho trabajo de intermitencia, mucho trabajo de fuerza, vamos como a la vanguardia de lo que se está haciendo hoy en día. Está el periodo básico donde ejecuta todas las evaluaciones previas de los futbolistas, ¿vale?, en qué condición llegan. Así que más o menos de esa manera se está manejando, y creo que todo lo maneja más o menos de manera similar. Yo creo que la variante, la diferencia está en el manejo de las cargas que tú le vayas dando a los jugadores, cuánto le quita, cuánto le sube, qué porcentaje de lesiones tiene en tu grupo. Yo creo que más o menos esas son las grandes diferencias entre los cuerpos técnicos que manejan de una u otra manera las cargas físicas. Ya, Patricio, muchas gracias, lo dejaste muy muy enterado de lo de qué se trata, digamos, estas preparaciones físicas para los jugadores de fútbol de elite del fútbol chileno. Muchas gracias y gracias por tu apoyo. Un abrazo grande, que estés muy bien, saludos a todos. Que estés muy bien. Ya, ahí estaba entonces Patricio Ulloa. Patricio Ulloa. Claro, quien también nos reforzaba ahí con la sapiencia que tiene ahí como preparador físico, pero ya estamos en contacto. Agradecemos a Claudio, que me imagino el viaje también hace perder de pronto la cobertura ahí. Claudio Bustamante, de la Comisión Fútbol de nuestro deporte Puerto Montt, estamos preocupados tratando de informarnos, porque queremos que este año, Claudio, ya al término del año, ojalá se tenga la mayoría de los jugadores ya, si bien no firmados, pero por lo menos ya seguro en el club. ¿Cómo se está trabajando? Bienvenido nuevamente a Onda Deportiva de Radio Sago. Claudio Bustamante, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, por acá estamos, un gusto saludarte. ¿Qué pasa con nuestro puertito? Mira, la verdad es que si uno mira el mapa de adquisiciones de la Primera B, efectivamente hay muy pocos equipos que ya están más o menos con el plantel completo o en su mayoría, pero la gran mayoría va contratando poco a poco. En el caso de nuestro Puerto Montt, Claudito Bustamante, ¿qué pasa? Mira, nosotros en la actualidad tenemos dos jugadores ya firmados que llegan el día 2 de enero. Estamos trabajando para cerrar dos incorporaciones más, ojalá de aquí a hoy y mañana. ¿Ya? Para firmar ya, qué sé yo, el día lunes. Y obviamente pretendemos tratar de llegar con uno o dos más que estamos en condiciones para la pretemporada, que es lo óptimo. Es decir, nuestra intención, nuestro óptimo sería llegar a la pretemporada con, qué sé yo, cuatro jugadores más, y a la espera de uno o quizás dos más. Ese es, digamos, lo que nosotros tenemos planificado. Ya hemos avanzado las conversaciones con algunos jugadores y, como le digo, estamos en la etapa final ya para poder cerrar la incorporación de estos jugadores. Como estamos muy atentos a lo que está haciendo nuestro Deportes Puerto Montt también ahí, ¿cómo se está trabajando en este momento antes del viaje, Claudio, en una, en dos jornadas, y en qué cancha, ahí en el Chinquihue o en otra? Cuéntanos. Estamos trabajando en una jornada en el estadio Chinquihue, y una vez a la semana en la cancha de en el complejo Los Viejos Crack. Ahí está nuestra programación. Pero sí, en una jornada todavía, estamos en la etapa de mediciones, de pruebas de los jugadores, y después de esa etapa, en la segunda parte de la práctica, se va a la cancha. Muy bien, de inmediato te saluda Luis Avendaño, aprovechando este buen momento, Claudio. Aquí está Luis Avendaño. Hola Claudio. Mira, nosotros tenemos una gran duda en este momento. Según Alexis y según Héctor Gaete, ustedes parten el día 7 de enero a hacer la pretemporada a la zona norte. Sí. A la zona central norte. Central. Sí. Y bueno, ahí ustedes van a estar una semana ya, ¿no? Sí, sí. ¿Y tienen programado algún encuentro deportivo allá con algún equipo de la zona? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, es claro. Sí, estamos planificando la mayor cantidad de encuentros posibles. Nuestra idea es tener al menos tres encuentros con equipos de la zona de buen nivel. De hecho, una de los objetivos de esta pretemporada, que le hicimos, digamos, en ese sector, es por la cercanía que podríamos tener con equipos de buen nivel. Ese es el objetivo. Perfecto, Claudio, y para ya ir finalizando, nuestro panelista, el más, ¿para qué vamos a utilizar el adjetivo el más viejito, sino el con más experiencia? Juan Carlitos Palma está acá. Claudio, ¿qué tal? Gusto de saludarte. Te estaba escuchando atentamente ante la consulta de mi contertulio y amigo Luis Avendaño. Me indica de que, o tú indicabas de que van a ser 7 los días que van a estar el plantel de Deportes Puerto Montt en esta pretemporada. Y dentro de esos 7 días se pretende realizar los 3 encuentros con equipos de allá de la zona. Sí, la idea es que en estos 7 días que usted comenta podamos desarrollar estos partidos. Dos o tres quizás en realidad son partidos de repente tres tiempos, de 35, por ahí va el tema, pero sí, esa es la idea. Perfecto, al menos se está trabajando ahí y están empeñados, estamos seguros, en hacer lo mejor para nuestro Club Deportes Puerto Montt. Claudio, ¿hacia dónde te diriges? Te agradecemos igual, y mejor aún que nos estés acompañando un instante, pero en la parte final, como titular de la Comisión de Deportes también, se viene una fecha que para muchos se le da una seriedad muy grande, especialmente el mundo occidental cristiano. Bueno, un saludo de Navidad también, pues, Claudio, para los auditores, para los deportistas y los que no son y están oyendo Radio Sago a esta hora en Onda Deportiva. Sí, por supuesto, un saludo muy fraternal a toda la gente que sigue su programa. Desearles que este fin de año sea lleno de tranquilidad, familia, que la reunión sea siempre con mucha altura de mira y muy descansada de mente y de cuerpo. Como dirigente de Deportes Puerto Montt y como persona, les deseo a todos una bonita fiesta y que lo pasen muy bien junto a su familia. Muy bien, y también para ti, Claudio, tu familia, especialmente la familia ahí de Deportes Puerto Montt, jugadores, directivos, ustedes que tienen ahí la gran responsabilidad y que trabajan día a día por el bien de nuestra institución que nos representa a todos, nuestro embajador en el fútbol profesional, como es nuestro Deportes Puerto Montt. Éxito también para el próximo año y felicidades en esta Navidad. Muchas gracias. Listo, que te vaya bien. Gracias, gracias. Chao, chao. A esta hora, señoras y señores, le acompaña, señoras y señores, Onda Deportiva. Aquí en Radio Sago 96.5 FM, participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería en las sucursales de Correos Chile, ingresar el código de seguimiento en el sitio web. Ahora no dejes pasar esta gran oportunidad. Mientras más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar. Más informaciones en correos.cl. Este programa, Onda Deportiva de Radio Sago, es presentado por Correos Chile. Participa por un viaje y grandes premios. Conoce más en correos.cl. Juan Carlos Palma, te veo preocupado, Juan Carlos Palma. Estaba sacando cuenta ahí. No. Los tiempos de juego, como que no. Acabo de hacerle mi carta al viejito Pascuero. ¿Qué le pediste al viejito? A tu compañero de curso. Entre otros. A Santa Claus le acabo de hacer su carta. Claro. Entre otras cosas. Juan Carlos Palma. Veo un poquito preocupado, Juan Carlos Palma. No, en que mi carta dice de que espero que los refuerzos sean buenos. Sean competitivos. Y sean un aporte para Deportes Puerto Montt. Cristian Canío se dice que tendría ganas de venirse a jugar acá. Porque independiente de eso, postdata, tengo mucho chusto. Oye, si me lo contó un colega de Temuco, Cristian Canío, queda sin Temuco, club. No estaba en Santa Cruz, estaba aquí. Acá. Por eso, si el hombre está vigente, te por lo eso, puede llevar cualquiera. Santa Cruz. ¿De la Sierra? Allá pero no está firmado. Deportes de Santa Cruz. Claro. Debería, pero no está, por eso. Físicamente está para allá. Claro, pero un llamado puede cambiar la trayectoria. Si no está firmado, viejo. Eso es lo que me contaban. Una palabra tuya bastará para sanarme. Sí. Luis Avendaño, también te noté preocupado. Es que... ¿No te coincide la matemática ahí, Avendaño? También está haciendo su carta. Primero... ¿Qué dice la carta de Avendaño? Acá la tengo. Ojalá que no haya ningún regalo. Ojalá que no haya Navidad. Que el viejo Pascuero no pase por Chile. No, dice de que... Ojalá que Franco se acuerde de mí. Al menos después de la segunda fecha podamos despegar. Luchito Avendaño. Primero, separemos en dos tandas. Ya. La primera es la conversación con Patricio Ulloa, que es un preparador físico ¿qué sabe? De primer nivel, sí, está activo y está con un equipo de primera división, que es Curicó. Y además de que estuvo acá y cumplió una campaña excelente con Pillón. El mejor preparador que hemos tenido. ¿Sí? Entonces, me atrevo a decirlo, con el respeto al que esté. A ver, y hay una cosa y un detalle bien importante. ¿Me dijiste Abel o a ver? A ver. Ah, ya. No, o sea, está gordo, pero no tanto. No sea perseguido. No, yo no me persigo. Deportes, ¿sí? Portomón, estando él como preparador físico, estuvo a la par en dos campañas, que fue la de oficial de Deportes Portomón por el fútbol de la primera B, y en esa Copa Chile maravillosa, que inclusive dejó fuera de carrera al elenco de Universidad Católica con Pizzi en la banca. Sí, señor. Ya, una vez hecha esa introducción por don Juan Carlos Palma, procedo a ejercer mi labor de comentar lo conversado. Si Patricio Ulloa entiende de que para tener un plantel profesional y funcional se requiere entre 6 y 8 semanas, el 1 de enero tendríamos que estar funcionando con equipo completo, plantel completo, para estar bien a mediados de febrero, en los plazos que él entrega. Claro. Y a mediados de febrero comienza el campeonato. Claro, y en los tiempos que lo dice un profesional de primera línea. De eso ya estamos totalmente de acuerdo. Por lo tanto, si se está comenzando el día 17 de diciembre a trabajar en una jornada, en un lugar y a lo mejor en otro lado otro día, ¿cierto? Sí, en la cancha de los viejos cracks. Perfecto, pero Patricio Ulloa dice que en la primera etapa trabajan en 3 turnos. Mm. O sea que técnicamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento, del día 17 a hoy día 21 de diciembre, sí, es prácticamente una junta de amigos para un picadito. Y no queda, o sea, análisis, digamos, para otra cosa. Si se pretende llegar al día 7 de enero y juntar toda la gente y partir al sector de la zona central, ya estamos atrasados en los plazos que se tiene en pensando en un deportista profesional que quiere una, que apunta a salir campeón. Por lo tanto, si el día 7 de... Ahora sí que sí. Si el día 7 de enero no tenemos el plantel completo, otra vez vamos a llegar al cuarto partido, quinto partido, tratando de aceitar el equipo de Deportes Puerto Montt, y eso equivale a que el 2019... se fue el campeonato. Vamos a seguir estando... En la primera vez. Sí, se va al campeonato. Si perdemos la primera fecha, se va al campeonato. Pero es súper simple. No puedo más que decir eso, porque espero que el señor, ¿cómo se llama el de Deportes Puerto Montt que habló después? Claudio Bustamante. Don Claudio Bustamante explicó que en 7 días pretenden hacer 3 partidos. 3 partidos entre comillas, porque dijo que querían jugar 3 tiempos y todo. Técnicamente un entrenamiento, no es un partido de fútbol de verdad. No vamos a ver funcionamiento, no vamos a ver nada. Vamos a ver movimiento nomás, claro, de balón. Entonces, me parece de que espero que él no haya estado tan informado y no tenga tan claro, digamos, lo que se vaya a hacer. Porque si es de lo que estamos hablando, se ve complicado el asunto, por lo menos en las primeras 3 fechas o 4 fechas. Así que, o sea, analizando y en nuestro idioma, y que se entienda bien, no somos antideportes Puerto Montt, por el contrario. Todo lo contrario, ya. Estamos preocupados, pero por eso estamos. Esta crítica con respeto, siempre la crítica con respeto, incluso la más ácida, uno saca provecho para bien. Y en este caso, ¿no te cuadra tampoco, Palma? No, para nada. Para nada, por eso que estoy preocupado. Yo creo de que voy a guardar hoy día. He hecho con mucho cariño mi carta al viejito Pascuero. Sí. Espero. Pero, honestamente, ojalá que me equivoque. ¿Te la recibirá el viejito Pascuero o él te va a mandar una de vuelta? O a lo mejor me manda una de vuelta indicando de que tenga calma. Ya. ¿Por qué estás preocupado más allá de...? Porque en el ejercicio práctico no... No cuadra. No resiste tu análisis. Lógico, y además de que buscando... las mejores campañas que ha tenido, yo creo de que, inclusive las mejores campañas que ha tenido Deportes Puerto Montt, con Coco Rubilar, con Alfonso Sepúlveda, que nos fuimos a primera, con Chepo, con Alicio Solalinde. Oye, el Chepo está por los Muermos. Sí. Saludo para el Chepo Sepúlveda, gran Chepo Sepúlveda, amigo. Y por allá también está Federico Elker, que un gran presidente también. Está de Federico, sí, coincido plenamente. Federico sacó plata de su bolsillo y eso siempre lo vamos a decir para aportar a Deportes Puerto Montt. Está por Cumbre Alta, señor. Así es. Allá. Y el otro, Alicia Solalinde, el otro, inclusive, el Pillo, sí. Vera con Pato Ulloa cuando estuvieron el primer año, sí. También estuvo oportunamente... el plantel el completo. Así que, y Sergio Nishipuru, que se me olvida. Todo eso. Ya, bueno, ahí está entonces. ¿Lo vinieron a buscar Rafael Orlando, no? Sí. No escuché, lo que pasa es que tengo los audífonos. Pidió gente que lo venga a buscar hoy día, ¿no? Hay un contingente de la etnia del Mapudungún que está allá afuera manifestándose. El cumpleaños de Quinchamán. Ya vienen al cumpleaños. Sí, el cumpleaños de Quinchamán. Bueno, te voy a pedir un segundo. Hay una manifestación aquí en el Paseo Talca frente al mall. Ah, ese era el ruido que escuchábamos acá. Sí. Estamos en el quinto piso. Sí, señor. Ya. Y por lo que estaba viendo, se están tomando la calle que cruza, ¿cómo se llama esta? Benavente, ¿no? No, Urmeneta. Sí. A la altura del Paseo Talca. Hay perfecto, hay siempre reunión de algún tipo de protesta. Pero no nos apartemos del tema, Palma. Eso es lo que me preocupa en el fondo, es decir, cada vez de que se han tenido las mejores campañas de Deportes Puerto Montt, se ha subido a primera, inclusive la de Erwin Durán, cuando se subió del ascenso a la primera vez, también, inclusive mucho más de un mes. Ya. Entonces, es complicado y aquí uno voy revisando paso a paso y la verdad es que en cada instante son más los equipos, algunos de que terminaron muy heridos el campeonato en el fondo de la tabla de posiciones, están armados, están con planteles completos. ¿Este campeonato es largo, Palma? Es campeonato largo, es decir, la parte física van a tener que estar 100%, porque con Ulloa era el único equipo que de visita y de local se miraban, incluso cuando transmitíamos en concomitancia con otros medios, no se cansaba de Deportes Puerto Montt. Jugaba exactamente igual. Y hay un dato que no es menor también. En ese plantel donde estaba como preparador físico el Pato Ulloa, es en el fondo el equipo que más victorias ha entregado a la institución en su historia. Perfecto. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 23-27-180-95, atención, de 9 a 13, de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Su propietario y personal desean feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Luis Avendaño, como para ir cerrando este capítulo... Te sigue preocupando. Lo que pasa es que antes... Que ya se nos va el año. Claro, también. Es que antes de que conversáramos con el Pato, con el Patricio, uno sacaba la cuenta nomás y miraba desde afuera lo que planificaba el otro equipo. Por ejemplo, yo escuchaba a la Universidad de Chile que hablaba de 20 días. Sí. Pero obviamente, para empezar los 20 días, según lo que dice Patricio, solamente carga física. Claro. Pensando entre 6 a 8 semanas para llegar con el equipo ya bien aceitadito a la primera fecha, 20 días prácticamente solamente carga física, con turnos doble y triple. Y resulta de que ahora ya con la base que lo entregó él, digamos, de lo que se espera para una pretemporada, para un jugador profesional, te comienzas a preocupar porque no se ve que se esté haciendo lo mismo acá, entonces... O se puede dar el otro fenómeno, que partábamos muy bien, realmente como caballo inglés, y a mitad de campeonato tengamos ahí que andar como carretilla. Es que, ¿sabe qué? Yo prefiero lo que, si es que así, como usted lo dice, yo prefiero comenzar así y no terminar sufriendo al final de campeonato, obligado a buscar puntos en lugares donde a lo mejor nunca se ha ganado. Mire qué bien. Ahí está, ahora usted está escuchando Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM, aquí en Puerto Montt. AG Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Todo en mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnósticos, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Estamos esperando por usted en el Presidente Ibáñez 1133, camino al RC. Su propietario y personal desea feliz Navidad y próspero Año Nuevo. En resumen, con todo esto que estamos dando a conocer, en lo posible hagamos buen debut, porque hay que comenzar ya con la experiencia de los años anteriores, muchachos. Hay que empezar, me parece, a pegar fuerte del primer minuto. Si da mucha ventaja, es lo que nos pasó. Sí, estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. En lo, el campeonato, y para mirar con ciertas expectativas de ir por algo importante, hay que comenzar desde un comienzo, es decir, asegurar los puntos. La entrega tiene que ser la que se espera, sobre todo de los jugadores que lleguen de fuera, así que, y el plantel sumamente afiatado. Estamos a 11 minutos de las 15 horas 3 de la tarde. Un breve comentario, muchachos. Definitivo, la UC tiene ya, tanto como Colo-Colo, tienen ya técnicos, definitivamente. ¿Se decidió Arias en la UC? ¿Cómo lo ves ahí entre Arias y el juego de Beñat? Es distinto, pero... es de esperar de que se alcance una buena presentación del cuadro cruzado en Copa Libertadores, que es lo que se aspira, de que hace rato de que en el fútbol internacional no andan para nada bien los equipos. Luis Avendaño Loaiza. En Colo-Colo, como usted ya habló de Católica, me parece que en Colo-Colo hay más tarea que en Universidad Católica, porque el plantel que tiene Colo Colo es demasiado alto en edad, parece la Onda Deportiva. Entonces tiende a complicar un poco más en estos campeonatos largos, que ya era obvio y se sabía. Entonces se sigue contratando a los mismos jugadores. Orión va a seguir en el arco, teniendo un jugador que fue a la selección chilena al arco y funcionó impecable. Se tiene que ir de Colo Colo, obviamente. Barroso firmó por 2 años más. Barroso, siendo un jugador... Oye, ¿no se iba a ir Barroso? No, firmó por 2 años más. Ya. Se acercaron las conversaciones y le salía más barato traer a ese... mantener a Barroso, okay, que ir a buscar a otros jugadores a Argentina, donde fue espina. Y bueno, ahora Salas está pidiendo un delantero de Alianza Lima, que donde él estaba, más un otro central más, que también es un argentino. ¿De Alianza, del mismo equipo de Sporting Cristal? Ya. Que estuvo en Perú. Entonces, ahí ya tiene dos centrales, digamos, Barroso, más el otro que estaba en Sporting Cristal, que también le hizo buena campaña a Mario Salas. Bueno, y ahí tiene que empezar a armar un equipo de verdad, porque con jugadores relativamente jóvenes, porque si no va a terminar otra vez arrastrando el poncho las últimas 10 fechas que tuvo Colo-Colo en este campeonato que pasó. Arrastrando cadenas. Claro, llegó con el motor fundido ya, el aceite chorreaba por todos lados, los jugadores, todo. Terminaron jugando las bancas de Colo-Colo y ya con eso ya no se puede sostener una campaña. Bueno, y con respecto, señoras y señores, a lo que es el baloncesto, pasamos, cambiamos de disciplina. en este importante tramo también, Seb y Pumas. ¿Se reforzarán con algunos otros? ¿Hay también posibilidades de hacer eso? ¿Por qué? ¿Porque Abancud sigue sumando refuerzos? Juan Alexander se suma a la Celeste ya este fin de semana. Claro, porque el Club Deportivo Ancud se vio obligado a encontrar a un foráneo para el reemplazo de Michael Carrera, quien sufrió fractura, digo, de mandíbula. Kewan Alexander es el estadounidense que juega de posición 4, poste bajo, y se espera realmente que sea un aporte para el equipo. Juan Carlos Palma, siempre estos equipos de la isla dan de gratas sorpresas y siempre juegan ahí bien reforzaditos, ¿eh? Es que tanto Ancú como Castro es feudo del baloncesto, así que siempre están siendo protagonistas, no solamente en las ligas acá de carácter local, sino también en el plano nacional. Y ya que estamos hablando de básquetbol, aprovecho la instancia, Rafael, solamente apartarme un poquito, pero dentro de los técnicos que se entregaron para elegir y premiar quién era el mejor y que había hecho el trabajo durante este año 2018, se solicitó y así se optó de que se le entregue un premio especial a Carlton Johnson por toda la trayectoria, por todo lo que él ha hecho en el básquetbol, no solamente en el básquetbol profesional, sino que también él trabaja en un colegio y siempre está en ese aspecto entregando algo por el básquetbol. Así que Carlton Johnson va a ser uno de los premiados, y otro premio especial también va a ser para lo que ha entregado durante 2 años ya, primero participando en la Liga de Amigos y posteriormente ya en una competencia que tiene tildes de profesional, como es el caso de los Pumas. Importante destacar eso. Aquí en la Onda Deportiva, esto es con respecto a los premios que se van a otorgar, Juan Carlos, dentro de los siguientes días. Así es, el día 27, para ser exacto, en la sala Diego, perdón, en la sala ya. Diego Rivera. En la sala Diego Rivera, entonces, hoy estamos a 20 o 21. 21, sí. 21, sí, ya. Y, ya está todo listo para la entrega entonces de esta importante premiación que ya se va a venir dentro de los siguientes días. Estaba viendo acá, para terminar con el tema, tanto Abancud como Deportes Castro vuelven al rectángulo hoy y mañana, atención, en calidad de forastero frente a Español de Talca y Municipal de Puente Alto. Esto es en la Liga Mayor, ¿ya? En la Liga 1. En la Liga 1. Y esto en la novena y décima fechas de la fase nacional de la Liga Nacional. LNB DirecTV. Y nuestro Seb tiene cara de volver a la primera línea. Sí, decir, en este momento prácticamente sin apuro está alcanzando la opción. Ya. Oye, felicitaciones también para quienes a esta hora están en nuestra compañía, en nuestra sintonía. Felicidades para el fútbol amateur Puerto Montino. Y también, como me dijo un amigo, le falta un saludito a la Liga Campesina de acá, la Liga Rural, ¿ah?, que se juega en todas partes, en La Vara, Senda Central, Senda Sur, Correntoso, en Piedra Azul, Carretera Austral. Todos ellos también presentaron Lenca. Y van a tener también sus deportistas premiados. Quillaype y Pichiquillaype. Sí, señor. Lenca. Y todo eso, Lares. Son bonitos lugares, ¿eh? Sí, sí. ¿En qué lugar estuviste tú laborando? En Lenca. Ahí? ¿En Lenca? En Lenca. Ya. Bonito lugar. Sí, señor. Bonita gente. Bonita gente. 30 segundos, Juan Carlos Palma. Bueno, y hoy tengo entendido de que parte el verano, amigo, ¿no? No se nota. Pasada las 7 de esta tarde o 19 horas, llega su majestad el verano. El equinoccio de verano. Llega el verano, señor, al cono sur del mundo. Caso curioso en Ecuador, en la línea del Ecuador, tú das un paso, y entra el otoño, te vuelves hacia el sur. Y tiene el verano. El verano. Bueno, es de esperar de que este verano sea pródigo en buena temperatura. Y con ello, lógicamente, podamos ver muchos foráneos, que eso permite también elevar el nivel de turismo. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. En nombre de todo el pueblo colombiano. Luis Avendaño Loaiza. Para las personas nuevamente que vengan al centro, tengan tranquilidad, paciencia. No se enoje si tiene que hacer alguna fila por pagar. Todos andan apurados. No sé cuál es el apuro. La Navidad del día... el próximo martes, señor. Queda harto, señor. No. El día lunes funciona este local, ¿o no? Pero por supuesto. Ah, me parece muy bien. Onda Deportiva el día lunes con informaciones. Sí, señor. De esta forma hacemos que Chile sea más grande. Claro. Trabajando. En todo caso, el día martes, si tú quieres, también podemos estar acá. ¿Ya? con Borgoña incluida. Todavía quedan todos 30 segundos, señor. Tranquilidad entonces para toda la gente. Todavía queda tiempo para que haga sus compras navideñas. Y si no tiene plata, no se endeude. Con su presencia bastará para que haya gente feliz. Oye, y más allá, concuerdo plenamente, hay más allá de tanto regalo. Hay familias que viven como el perro y el gato, en el mal sentido, porque de pronto el perro y el gato se llevan bien si crecen de chiquititos, ¿ya? Pero viven muy mal, con peleas todo el año. Y si no tienes actitud de fondo, aunque regale un camión, señor, es mejor cambiar eso en la parte humana. Nos vamos con la esperanza de haber contribuido también con este granito de arena a información del deporte. Servicio eléctrico del Sur Ilimitada, venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranque. Fono 23-27-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354 aquí en Puerto Montt. AG Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, tren trasero y delantero. Estamos en Avenida Presidente Ibáñez, 1133, camino al ERCE. Felicitaciones para todos los colegas de radio, locutores, radiocontroladores, informadores, que vamos a compartir en el día de hoy, Juan Carlos Palma, ahí en un conocido quincho. Un rato de armonía también, después en el Fortín Fandertel. Sí, claro, sí, Fortín Fandertel. El apellido le da otro... Que le da otro caché. Otro caché. Así que saludos, entre otros, para Augusto Fandertel, Hernán González, Luis Árgel, ¿qué más? Miguel Barría, Juan Carlos Soler, Juan Carlos Palma, Marcia Muñoz, entre otros. Luis Barrientos, seguro. Luis Barrientos. Más conocido por... Claro, saludos para... sí, para don Rafael White, en fin, para... Para todos aquellos que han hecho de la radio en la zona una pequeña historia. Sí, señor, ¡nos vamos! Esta Navidad yo voy a viajar en mi trineo y ustedes pueden viajar en avión a un destino increíble gracias a Correos Chile. ¿Y saben cómo lo pueden hacer? Escuchen lo que sigue. Cada vez que realices tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. No olvides ingresar tu código de envío en correos.cl para poder participar. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Oh,